Bienvenidas las personas a En Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era. ¿Y para qué quiero salir? ¿Para que me mate un esquife o para que me pille un coche? ¡Porque todos los días estos hijos de puta que manejan el reparto del delivery de bosta de este sistema, que es una gran garrafa que está a punto de explotar e inundar toda la mierda! Al final no sabe uno si son ricos porque son cabrones o son cabrones porque son ricos. No tenéis ninguna posibilidad, pero contáis con mi simpatía. A las buenas mañana, iba a decir a las buenas tardes. ¡No! ¡Stop! ¡Maldita sea! Se me ha colado la trampa que tenía para el final, joder. Me cago en la leche, ya seguro que ha desvelado el truco, mierda. Bueno, bienvenidas las personas en Franca Decadencia. Estamos aquí en el estudio a las 12.01 minutos del 26 de diciembre de 2020. Año fantástico donde los haya. Aquí al micrófono Pablo Decadente, al otro micrófono y las tonterías Alberto Dos Muertos. Bienvenido, Alberto. Bienvenidos a todos. ¿Qué te pasa? ¿Qué te acontece? Que casi me atraganto por tu culpa, mamón. Maldita sea, claro, eso me pasa por ser demasiado previsor. Lo siento. Y por me gustaría ocultar mis sentimientos bajo mi interfaz de inteligencia emocional, de inteligencia artificial, pero me lo pones muy difícil, Paulo. Contigo nunca nada es fácil. Me lo tomaré como un cumplido. En fin, bien, como saben las personas humanas, emitimos ahora en directo desde Ágora Sol Radio, emisora asamblearia autogestionada y libre de Madrid. Podéis encontrar todo el contenido de Ágora Sol Radio en agorasolradio.org. Hay muchos y muy buenos programas. Recomendamos además también prestar atención al Cadenazo Ibérico que se emitió el domingo pasado, que son, si no recuerdo mal, fueron 13 horas de emisión ininterrumpida y sin ningún fallo técnico, por lo cual quiero felicitar a los compañeros, a JC y a los, sobre todo los de Caninos y Elros, creo que son los que estaban encargados de ese tema, que parece que ha funcionado como un tiro y ha sido una emisión ininterrumpida de unas, creo que eran 8 emisoras libres de toda España, o sea que bueno, pues creo que merece la pena recalcar esto. Nada más, si queréis contactar con nosotros, sabéis que podéis buscar en Franca Decadencia en no solo en la página web de Ágora Sol Radio, sino también en iVoox. Y también podéis buscar pues en el Instagram, a veces ponemos alguna mierda, pero nos da mucha pereza. Nos podéis escribir cualquier cosa que queráis, pues una sugerencia, un improperio, una donación, lo que sea, o unas amenazas o proposiciones indecentes a enfrancadecadencia@gmail.com. Y ya está, sin más dilapidación, podemos pasar a presentar al invitado de hoy. ¿No te parece, Alberto? Yo creo que sí, que es un buen momento para invitar a cualquiera, a lo que sea. Son fechas de invitar. Sí, y hablando de invitar y de estas fechas y de acordarse de los amigos, tengo un recado para Cristian Puta Mierda. Va por ti. Me relaja ese sonido. Bien, hoy tenemos a Iván Miñambres. Iván de Único, que es su productora, es un productor de animación independiente. O casi se podría decir el productor de animación independiente de España. Pero bueno, vamos a darle paso. Si la tecnología no nos juega, o la tecnología o mi falta de pericia no nos juega una mala pasada, vamos a ver. Hola, Iván, te tenemos por ahí. Estoy por aquí con una envidia tremenda porque he oído abrir una lata de cerveza y me voy a abrir yo una, porque eso no puede estar en el estudio, así por lo menos lo hacemos a distancia. Bueno, eso de que sea de cerveza lo has dicho tú, ¿eh? sonaba cerveza. vamos a tirar, intentaremos ir ajustando cosillas para que suene lo mejor posible, pero qué demonios, nosotros no somos ni la SER, ni la COPE, ni ninguna banda de vendidos como esos. A nosotros lo que nos interesa son los contenidos, la forma para los cursis y para los burgueses. Yo de hecho, Paulo, te oigo mejor ahora que de costumbre. Prefiero esta voz que tienes. Eso es que me ves con buenas orejas. Las que tengo. Bien, bueno, antes de nada, Iván, pues cuéntanos un poquito. Yo ya he hecho así una muy muy breve presentación por encima sobre tu trabajo como productor de animación independiente, pues con Alberto Vázquez, con Cristembe, que han pasado. Bueno, Cristembe sí ha pasado por aquí, Alberto lo hemos pillado en algún evento, pero todavía no le hemos hecho una entrevista a fondo. Isabel Erguera, etcétera. Cuéntanos tú un poquito cómo es tu trayectoria para que los oyentes, si los hay, se enteren. Bueno, pues para que esté por ahí escuchando, bueno, pues nosotros empezamos a producir animación allí en 2009, en la década pasada, y fue a raíz de descubrir con Pedro Rivero el cómic de Alberto Vázquez, ¿no? Psiconautas. A mí me encantan los cómics, me encanta, creo que es el formato donde hay mejores contenidos en la actualidad, donde hay mejores historias, y bueno, pues él nos compartió ese cómic. Acabamos de montar una empresa que se llamaba Único, con la que empezamos a hacer videoblogs, ese maravilloso formato. Y nos propuso tanto Alberto como a nosotros poder bueno, pues hacer una película de ese cómic, ¿no? Como hacer un largometraje. O sea, eso os lo propuso Pedro Rivero. Pedro Rivero. Que fue, bueno, pues el codirector de Birboy junto con Alberto, y el codirector de Psiconautas, ¿no? Y bueno, pues Alberto se animó a hacerlo. Él tenía muy poquita experiencia, apenas unos ejercicios que había hecho ahí de animación. Nosotros sí que habíamos hecho una película dantesca con Pedro que se llama La crisis carnívora, y de la que aprendimos muchísimo. Y bueno, pues nos lanzamos ahí a hacer ese cortometraje, porque hacer de nuevo un largo después de La crisis carnívora era como no queremos hacer un formato largo. Vamos, o sea, fue un parto, imagino. Sí, fue un parto absoluto, y fue un desastre en taquilla, de crisis carnívora, y fue como aprendimos todo lo que había que hacer, ¿no? Dicho que aprendisteis todo lo que no es que hacer, lo que no hay que hacer, dinos qué es todo lo que no hay que hacer. ¿Qué es todo lo que no hay que hacer? Pues bueno, no hay que copiar a nadie, hay que ser auténtico, ¿no? Pues hay que intentar hacer, bueno, tú ya sabes que casi todos los contenidos que hacemos nos basamos mucho en el universo de los realizadores con los que trabajamos, ¿no? Tú conoces bien perfectamente el trabajo de Alberto, de Chris, de Martín, de Alessandro, y son, bueno, pues son autores que tienen un universo propio y una impronta propia, y no copian a nadie, ¿no? Aunque tengan referencias, obviamente no intentan imitar algo estándar o algo, sino que tienen sus propias universos, ¿no? Y para mí eso es fundamental, ¿no? Y luego, pues saber a qué público te diriges, ¿no? O sea, nosotros con, bueno, en este caso Pedro, que era el productor de La crisis carnívora, quería hacer una película de animación para adultos para llegar a todo el mundo. Y eso, pues bueno, pues es imposible, ¿no? O sea, aquí quiso jugar al caballo ganador que siempre pierde, ¿no? Claro, y además, bueno, pues cogió pues las voces míticas, ¿no? De Pedro Reyes, Quique San Francisco, bueno, todos aquí la gente que era conocida en aquella época, y pues fallé estrepitosamente, ¿no? Y con Birboy fuimos poquito a poquito, hicimos un corto para ver cómo funcionaba, tuvimos las primeras experiencias en festivales, nos abrieron, bueno, el corto tuvo una maravillosa acogida, creo que, no recuerdo, pero creo que ganó como cerca de 60 premios y tuvo un montón de selecciones. Y llegamos a ganar el premio Goya, mejor cortometraje de animación. Y bueno, y la verdad es que eso nos metió en vena la posibilidad de poder hacer lo que queríamos, ¿no? Que nuestros contenidos pudieran llegar a un público mayor, pero no masivo, ¿no? Es decir, creo que los festivales eran una ventana pues muy chula para poder llegar a más gente, ¿no? Y a partir de ahí, pues fue posible, pues bueno, los siguientes trabajos: Sangre de Unicornio, que es el segundo cortometraje de Alberto. Luego hicimos con Chris Viajapiés, y luego ya llegó Psiconautas, etcétera. y la verdad que desde entonces, pues bueno, pues es un formato del que estamos enamorados completamente, el corto de animación, y de vez en cuando pues nos animamos a hacer un largo y y acabar un poco con nuestra salud, pero bueno, pero ahí andamos. Ahora estamos haciendo Unicorn Wars, que es, sí, que es el segundo largo de Alberto, y bueno, pues ahí nos andamos. Bueno, o sea que habéis pegado un buen repaso al mundo de la animación independiente en España. Y un poco sobre eso te quería preguntar, ¿cómo ves tú el panorama de la producción de animación en España ahora mismo? Bueno, pues yo creo que ahora hay pues menos miedo a hacer cosas que salgan un poco del estándar, ¿no? Creo que ahora hay, por ejemplo, este año en los premios Goya, creo que ha sido el primer año con el que estoy súper de acuerdo con la selección y con los cortos que están ahí, porque bueno, pues hay cosas que están muy bien, ¿no? Creo que también se han quedado fuera cosas como los de Coque o tal, que podían haber estado perfectamente dentro, pero creo que ha sido un año de una buena cosecha, y creo que la gente, bueno, pues también coyunturalmente ha sido un año complicado, y el terminar ciertas cosas ha sido pues el año para hacerlo. Pero creo que eso, que la gente se está animando como a, bueno, pues a probar historias un poco diferentes, técnicas un poco diferentes, y bueno, pues en vez de ser un rara avis y hacer uno o dos proyectos al año que salían un poco del tiesto, pues ahora es algo más habitual, ¿no? Así que bueno, me alegro por ello. Aún así, seguimos siendo rara avis porque el número de contenidos que se hacen es mínimo, ¿no? Pero bueno, creo que también si algo bueno ha habido de todo esto es que bueno, pues que esos cortos han podido llegar a otras partes, ¿no? Porque bueno, pues igual antes en festivales el público que iba a esos festivales pues era más reducido, ¿no? Porque tenías que ir presencialmente allí, y en esta ocasión pues bueno, pues a través de plataformas como Filmin, ¿no?, así han podido llegar a más gente, ¿no? Pero bueno, yo creo que aún nos queda mucho camino por recorrer, ¿no? Creo que hay que buscar un espacio, que no sé si algún día llegará o seguiremos siendo siempre algo de nicho, que no está mal, pero bueno, sí se hace más cosillas, ¿no? Y eso siempre es positivo. Respecto a cuando tú empezaste, ¿has notado, no, esa diferencia? Sí, jo, yo creo que yo me acuerdo que cuando entré, nunca se me olvidará, ¿no?, la primera vez que fui al 3 de Wire, que entré por la puerta y había como poquita gente, era como todo muy marciano, había cosas como muy de, ¿no?, pues series para televisión y tal, y largometrajes como muy prototipados, ¿no?, para con sus personajes súper identificados, con historias como muy convencionales, y hoy en día, pues bueno, pues ves los pitches que hay y es como una maravilla de historias, ¿no?, que luego muchas se quedan ahí en el tintero, pero creo que por talento y por historias diferentes no faltan, ¿no? Otra cosa es que, entre comillas, la industria, el sector o como lo queramos definir, pues va a permitir acceso, ¿no? Pero sí que hay más locos y más locas como yo que se animan a hacer esas cosas, ¿no? Sí, eso es muy muy interesante. Y me lleva a otra pregunta, que es cómo está el panorama español respecto a otros, porque yo creo que muchas veces nos falta información y siempre tenemos el referente de Francia o Reino Unido, pero realmente respecto al resto de países europeos, que no solo sean Francia y Reino Unido, pues véase los belgas o... Sí. ¿Cómo estamos? ¿Cómo crees que estamos? Pues, ¿cómo estamos? Desde diferentes prismas, ¿no? Desde el ámbito del apoyo al sector, ¿no?, o a la industria, pues somos el tercer mundo de Europa, ¿no? O sea, siempre que yo como productor, siempre que voy a intentar financiar un proyecto con otro país, siempre pues nos tratan como si fuéramos, muchas veces nos han dicho, ¿no?, que somos el norte de África para ellos, o sea, casi que es incluso despectivo, ¿no? Cuando hablas con Bélgica o con Francia te lo dicen así de claro, y es un poco indignante, pero en cierto modo, en términos de apoyo a la industria, es así, ¿no? O sea, en términos de apoyo de la administración pública, entiendo, ¿no? La administración pública, sí. Y luego a nivel de televisiones, ¿no? Por ejemplo, actualmente la única televisión que apuesta por apoyar y por coproducir contenidos de cortometraje es Movistar Plus, ¿no? Que es lo que antes era Canal Plus, ¿no? Que es lo que antes era Canal Plus. O sea, que podríamos decir que la única persona que apoya eso en teles en España es... Arensburg, joder, Guadalupe, claro, la buena Guadalupe. Y casi por una pasión personal de ir con ello, ¿no? Pero bueno, aún así, estamos hablando de una cifra que si tienes una vivienda de esa televisión, son 9.000 euros, que es una cifra sí. pública y tal, ¿no? Tú vas a cualquier otra televisión de cualquier otro país, de Europa, Alemania, Bélgica, Francia, etcétera, y mínimo tienes 40.000 en una televisión, como puede ser Arte, ¿no? Como puede ser... Uh-huh. Entonces, bueno, compites en inferioridad de recursos, ¿no? Y bueno, ya no hablo en términos de administración pública porque bueno, o sea, te comparas con otros países también y existen ayudas a desarrollo de cortometrajes que tienen más cuantía que la que aquí te dan por producir un cortometraje obteniendo una ayuda nacional y una ayuda regional, ¿no? Entonces, bueno, a nivel de, ya te digo, si lo vemos desde ese prisma, pues estamos muy atrás, ¿no? Sí que se han hecho pasitos, ¿no? Sí que se ha reconocido en el ICA pues la animación como sector, no sé cómo se define, como de interés o como estratégico y tal, y sí que hay mayor puntuación si es un proyecto de animación. O sea, sí que se han dado pasos, pero nos queda mucho por recorrer. El ICA, que es el Instituto de Ciencias Cinematográficas o algo así, ¿no? Eso, el Instituto de Ciencias Cinematográficas y Artes Cinematográficas o algo así. Los que tienen que poner la panoja. Eso es. Pero luego a nivel, por ejemplo, de autores y de autoras, pues como te decía, ¿no? Yo creo que hay muchísimo talento. Hay algo que también yo creo que no permite que despeguemos a nivel de talentos personales, que es que somos un país de servicios, ¿no? Es decir, nosotros ahora que estamos haciendo la película, nos cuesta muchísimo encontrar a gente que esté libre para trabajar en una producción, porque bueno, el problema que siempre tenemos es que bueno, la estabilidad, ¿no? Es decir, tú terminas una producción, terminas una película, quizás un año, así más o menos, en un proceso de animación, y enganchar con una siguiente producción es tremendamente difícil, ¿no? Por los periodos de financiación que tenemos a nivel nacional, ¿no? Que, pues, por ejemplo, para que te hagas una idea, la película que estamos produciendo ahora, que veníamos de ganar dos premios Goya el mismo año, de estar en las órdenes de los Oscars, de haber tenido un recorrido brutal, hemos tardado 3 años en financiarla, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues si con eso hemos tardado 3 años, pues imagínate a alguien que quiera, ¿no? Tener un proyecto de animación independiente hoy en día, ¿no? Sin tener ese aval respaldo de premios o trayectoria, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, lo que se ha convertido es que como hay como diferentes territorios, como Canarias, como Madrid, como Navarra, que tienen incentivos fiscales, pues el España se ha convertido en un sitio donde, bueno, pues vienen mayors, hacen sus propios estudios, contratan a gente, tienen luego taxes a devolución de impuestos, y lo que hacen es, bueno, pues mano de obra barata y encima con devolución de impuestos a futuro, ¿no? ¿Qué hace eso? Que mucha de la gente que podría tener un talento maravilloso para ser autores y autoras con historias muy potentes, pues, bueno, pues por esa comodidad, ¿no?, de ese salario fijo, aunque sea menor, pues bueno, pues estén trabajando en producciones para afuera y no llegan a destacar como autores y autoras propias, ¿no? Uh-huh. Y luego hay, pues bueno, pues gente pues como Alberto, como Cris, como Martín, pues que apuestan por lo contrario y que yo leo por ellos y que, bueno, pues que salen de esa zona de confort, llamémoslo, de poder trabajar para una mayor en Canarias y pues animan a hacer ese tipo de historias. Pero yo, o sea, he leído guiones y he visto a universos que dices, madre mía, qué talento hay aquí, ¿no? Y en el mundo corto, por ejemplo, este año se ha visto, ¿no? Obras que dices, joder, ojalá estos autores puedan llegar un poquito más, ¿no? Si quieren, vamos, que lleguen en el mundo corto, que me parece maravilloso, ¿no? Uh-huh. Y a nivel de productores, porque de autores sí creo que, bueno, más o menos es conocido que sí que hay mucha gente pues con talento, con curro interesante, con cosas que pueden respaldar sus proyectos, pero a nivel de productores... no sé si llamarlo arriesgados o valientes, que puedan tirar por ese camino más alternativo, por llamarle así. ¿Cómo lo ves? ¿Hay más desde que empezaste tú o lo ves más o menos igual? Porque yo, bueno, en verdad, sí, da la impresión de que solo hay 2 o 3 en toda España. No, solamente hay 2 o 3. Sí que hay esa figura, ¿no?, de autores que son capaces como de levantar un proyecto cada dos, pues bueno, como Marco, así, ¿no? Que se levantan un proyecto cada dos añitos, así, y que se autoproducen, ¿no? Hablamos, pero, Marc, ¿qué Marc te refieres? Marc Solanas, ¿no? Marc Solana, ¿no? Y que hace los cortos, sí, con... Con la chica esta, no me acuerdo cómo se llama, Patricia, ¿puede ser? No lo sé, es que ahora mismo me haces dudar, pero sí, esto sí, se hace un stop motion grimoso y... Motion, eso es, uh-huh. eso es. Entonces, bueno, pues es gente que es capaz de, pues, desde su trayectoria, de poderse permitir el lujo de poder hacer, pues, un cortito cada año, cada dos años, ¿no? Pero gente de mi perfil que se encargue de buscar autores externos y de intentar financiar esos proyectos, yo conozco a un par de ellos más en España y poco más, ¿eh? O sea, no existe porque en el fondo, o sea, nosotros, por ejemplo, el mundo del corto es un mundo que nos da la libertad para conocer gente nueva, para conocer gente de nuestras primeras producciones, para poder que te vaya la olla completamente y hacer cosas que la industria habitual no te va a permitir, ¿no? Nosotros, uh-huh, trabajamos mucho en publi también, que es lo que nos da de comer principalmente en el día a día, y eso es un horror, o sea, es completamente hacer tornillos en una fábrica, ¿no? Uh-huh. Y el mundo corto te permite, pues, todo lo contrario, ¿no? O sea, hacer cosas que maravillosas, ¿no? Y eso para mí es una gozada, y eso no quiero dejar de hacerlo nunca, vamos. Muy interesante eso que me comentas, porque era una cuestión que quería yo ver más adelante. El tema de la financiación, o sea, de salir adelante, si te podías permitir o era viable sacar adelante el curro, o sea, poder vivir de producir cortometrajes, o si la base económica son los servicios, ya sean de publicidad, de comunicación, empresas, sí, administraciones, etcétera. Sí, bueno, sí que es cierto, o sea, nosotros habremos producido, pues, unos 10 cortos, más o menos uno al año, desde que estamos vivos como empresa. Uh-huh. Y con ninguno hemos perdido dinero, pero creo que somos muy afortunados, es decir, entre lo que hemos podido financiar a través de esa televisión como Movistar, de alguna ayuda pública, de premios, de algún fee por proyección, etcétera, en la peor experiencia nos hemos quedado a cero casi. Uh-huh. Y sí que hemos tenido suerte de poder algunos pues incluso ganar un pelín, pero sí que es cierto que el músculo financiero para poder apostar, ¿no?, por inicialmente por una historia y poder financiarla, porque además nosotros creemos que el formato corto no tiene que ser un formato donde trabajar gratis, ¿no?, sino donde, uh-huh, bueno, trabajas menos tiempo porque es más corto, pero igual tienes que cobrar, ¿no? Y ese músculo financiero, aunque sea pequeño, para poder hacerlo, pues viene de la publi, y viene de prostituirnos con marcas y hacer contenidos, eso, pues, básicamente publicitarios, ¿no? Uh-huh. Y de ahí viene. Bien, pues eso es, creo que es interesante conocerlo, porque es cierto que muchas veces, sobre todo en el mundo en el que vivimos, ¿no?, que es como un constante espectacularizarnos a nosotros mismos y mostrarnos como un casi como un producto de éxito y tal, es interesante saber de verdad de dónde sale la capacidad de generar ese trabajo tan chulo, tan arriesgado, tan poco habitual. Que en realidad, pues fíjate, al final sale un poco de tener que comerse ese sapo de la publicidad, que efectivamente es la que paga bien. Sí, al final nosotros somos muy honestos, ¿no? Es decir, obviamente hay trabajos publicitarios que te agrada más y que te agrada menos hacer. No hemos trabajado para una marca que no hemos querido por cuestiones éticas, obviamente, pero sí que es cierto que es lo que te da esa posibilidad de apostar, ¿no? E incluso, bueno, también hay autores o técnicos, ¿no?, animadores y animadoras que bueno, que por su estilo, pues incluso lo han trabajado con nosotros en publi y así, ¿no? Pero bueno, siempre tiene que haber algo, ¿no? No somos, como decías, Bélgica, no somos Alemania, uh-huh, no somos de Suecia, y no tenemos esa posibilidad de financiar un proyecto desde cero a nivel público, ¿no? Y luego ya hablaremos de las plataformas y de estas cosas, pero bueno, todavía nos queda un trecho para poder, desde el mundo corto, desde el mundo de animación independiente, que eso sea verdaderamente una vía financiera, ¿no? Ojalá lo sea, pero hoy en día no lo es todavía, así que... Una cuestión que me surge: ¿cuánto cuesta un cortometraje? Porque estamos hablando de financiarlos, de rentabilizarlos, de amortizarlos, pero no sabemos cuánta pasta cuesta. Pues mira, nosotros más o menos de media, un cortometraje de animación, el más barato que hemos hecho creo que ha sido 45.000 euros y el más caro 160.000. Uh-huh. Obviamente el de 160.000 ha sido una coproducción con Francia y bueno, pues ha sido un cortometraje que hemos hecho, o sea, que salió todo bien, ¿no? Que salieron todas las fuentes de financiación, que tuvimos el apoyo de un festival como es Animario, que es el único festival que apoya a proyecto corto, es decir, que te da pasta por una idea, uh-huh, y luego tiene la misión de estrenarla ahí, y que es una cantidad bastante notoria, creo que eran, no sé, 18 o 20 mil euros. Algo así, sí. Sí. Y tuvimos todas las ayudas públicas, tuvimos Movistar, o sea que tuvimos todo, ¿no? Depende mucho eso de la duración, de la técnica, de muchas cosas, pero digo, yo creo que hacer un corto de animación hoy en día por debajo de los 40.000 euros es algo completamente inviable si quieres que la gente cobre mínimamente por hacerlo, ¿no? Así que, y luego de ahí para arriba, pues todo lo que el universo y la historia pueda necesitar, ¿no? Claro, porque no será lo mismo. Eso que nosotros trabajamos en 2D, que es un poco más, entre comillas, barato producirlo que 3D, ¿no? Que es, uh-huh, ya no controla nada y son procesos pues técnicos más tediosos y más caros, ¿no? Sí, seguro, y requieren más técnicos especialistas, sí, y más. Y más aparataje, sí, y más tecnología, la última, sí, y más. Sí, sí. Para un proyecto, una serie, a lo mejor sí puede servir, porque una vez que has hecho todo el trabajo de preproducción, tienes los personajes modelados, claro, etcétera, etcétera, claro. Rigueados y tal, sí que te puede abaratar luego a medio o largo plazo el proyecto, pero para un cortometraje supongo que sí que encarecerá. Claro. Pues bueno, ahora tengo una pregunta de las buenas, a ver si nos sabes explicar. A ver. ¿Qué diferencia hay entre un productor creativo y un productor ejecutivo? Bueno, pues sí, te vas a responder. Un productor ejecutivo básicamente es la persona que se encarga de, una vez tengamos ese guión, de encontrar la pasta para hacerlo y los recursos, ¿no? Es decir, el estudio, la técnica, es decir, ponerlo todo en marcha, ¿no? Pero básicamente incluso hay productores ejecutivos que incluso con esa historia imponen, ¿no? Ese realizador o realizadora, ¿no? Cuando no vienen unidos, ¿no? Cuando es aparte, ¿no? Un productor creativo es la misma, para mí yo me considero productor creativo, es la misma figura, pero tiene una impronta mucho más ligada a la creatividad y al arte del proyecto, ¿no? Es decir, es una persona que sabe valorar entre lo ejecutivo, lo financiero y la parte artística, ¿no? Es decir, que sabe cuando, bueno, pues hay que invertir un poquito más en arte y que la parte financiera para quedar un poco más tocada, o cuando hay que imponer la parte financiera, la parte artística, pero siempre desde un punto de vista del universo de la obra, ¿no? Uh-huh. Y un productor es el que se encarga durante el proceso de la película de que todo vaya en orden, ¿no? De que los tiempos se cumplan, de que los recursos se cumplan, de que cada equipo tenga su material en su determinado momento, ¿no? Un poco más un director de producción, ¿no? O sea, ya es algo más a pie de obra, digamos, ¿no? A pie de obra, sí, de barro, ¿no? O sea, digamos un poco que el productor sería como el jefe de obra. Eso es. El eso productor es. Ejecutivo sería el, casi el inversor, ¿no? Que busca cómo poder levantar esa obra, ¿no? Cómo, uh-huh, poder hacerla viable. Y el creativo, ¿qué sería? ¿Como el arquitecto o el que está detrás del arquitecto para que el arquitecto haga lo que hace falta y lo que se puede gestionar con los recursos que hay? Pues un productor creativo, yo creo, si definiremos en ese contexto, sería alguien que se enamore de un terreno, se enamore de un arquitecto y que haga viable que ese arquitecto construya ahí algo maravilloso, ¿no? Y que pues pueda gastarse un poquito más dinero en un determinado momento para luchar para que ese edificio sea como estaba concebido inicialmente, ¿no? Bien, entonces el productor creativo sería como el esposo del arquitecto. Creo que ya lo hemos aclarado. Eso es, bien explicado. Yo me he quedado con que debe de ser el tío que en todas las obras está con traje, pero con casco de obrero. Eso es. Es más, yo a las producciones voy así. Voy siempre con traje y con casco de obrero. No, sí, es un buen símil. Bueno, una cosa que creo que, bueno, ya la has apuntado un poquito, el tema de plataformas digitales, que eso es algo que, bueno, no, intentamos siempre un poco hablar de eso, porque observamos como una cierta, pues como euforia, una cierta confianza ciega en que la aparición de estas plataformas que ya pasan de exhibir a producir, véase Netflix, HBO, o aquí Filmin, o Flixolé. Sí, sí. Bueno, Flixolé creo que no produce todavía. No, Filmin ahora ha dicho, ¿no?, que va a producir en 2021, va a ser eso es. Que va a producir contenidos. Sí, sí. ¿Cómo afecta eso al tejido de productivo de piezas de audio, o sea, de cine, de cortos, de largos? Bueno, pues ahí yo tengo como dos visiones, y las dos son un poco opuestas, ¿no? Yo creo que por un lado, creo que la sociedad en la que vivimos hoy somos pues como unos únicos de audiovisual, ¿no? O sea, es como que la gente, hemos pasado de comprar DVDs en el Top Manta a de repente querer todas las plataformas, ver todos los contenidos, gente que se ve los contenidos a por dos y a por cuatro velocidades simplemente por el hecho de saber qué pasa y de ver ese contenido y luego comentarlo. Hostia, yo solo hice una vez con la película esta del violín rojo o no sé qué, que era tan mala que no la podía soportar, y dije, mira, yo quiero saber ya quién coño es este, le voy a dar para adelante, porque ya, encima me la ha recomendado un amigo, no le voy a decir que no la ha visto. Tú lo hiciste una vez, pero te imagínate verte series así simplemente por el hecho de fardar, de poder comentar algo, ¿no? O sea, parece como horroroso, ¿no? Imagínate ese realizador, ese director o directora de la peli que te da su contenido así, me parece como, hijo de puta, ¿qué coño has hecho? Que está ahí pendiente del montaje y de los planos, ¿no? La próxima vez te lo curro menos, la próxima vez ruedo solo los días pares. Todo fuera de foco y tal, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado, el que la sociedad sea como una especie como de bulímicos audiovisuales, para los que producimos contenidos, es como perfecto, porque es como ser el narcotraficante, ¿no? Es decir, tú le estás vendiendo a toda la sociedad algo que requiere, ¿no? Y en ese sentido, pues cada vez se consume más audiovisual, cada vez hay más plataformas, entonces hay más posibilidad de poder vender tus contenidos, ¿no? Pero eso hace que esos contenidos que las plataformas compren estén como muy segmentados por el tipo de contenido, ¿no? O sea, yo creo que, yo por ejemplo, pues, tú te has dado cuenta, ¿no? Si no sé si tenéis, por ejemplo, Filmin o Netflix, o sea, el contenido, si tú ves esas dos plataformas, el contenido, por ejemplo, de Netflix está todo súper parametrizado en cuanto a, yo qué sé, en cuanto a músicas, en cuanto a montaje, en cuanto a esquemas de historias, en cuanto a personajes, ¿no? Sí. Y poder, bueno, pues vender un contenido en la plataforma de estas, pues hace que tengas que hacer algo por de ese estilo, ¿no? Yo me acuerdo que Oliver Lassen ahora decía en una frase de una entrevista que leí, que era que si tú estás todo el rato sembrando patatas en un mismo campo, ¿no? Patatas, cuando quieres dar otra cosa, pues ese terreno no va a dar fruto, ¿no? Porque no te acostumbras a consumir patatas, ¿no? Yo creo que lo que está pasando un poco con las plataformas es que sí, que hay mucho, hay entre comillas diverso, pero siempre es más o menos lo mismo, es patatas, ¿no? Entonces, tenemos más posibilidad de venta, pero siempre pensando en que el producto tiene que ser así, ¿no? Por otro lado, esto hace que de repente haya como cosas un poco raras, ¿no? Con el tema este de los algoritmos de Netflix y tal, el otro día vi que un corto de animación en blanco y negro estaba el quinto más visto en España, ¿no? Pues yo qué sé, pues puede pasar que el uso de esos algoritmos pueda hacer que un formato corto de animación en blanco y negro y mudo pues pueda ser un contenido muy visto en un país donde apenas se ven cortos, ¿no? ¿De qué corto estamos hablando? Pues no me acuerdo cómo se llama el título, pero era un corto así como de una familia que la hija, no sé cómo era. Si me pasara, ¿verdad? Si me pasara algo, os quiero. Ah, sí, ese es el título del corto. Sí. Entonces, bueno, yo sí que tengo, o sea, tengo como una especie como de esperanza futura, ¿no? En el que, bueno, pues creo que el formato corto también tiene una cosa muy buena, que es que la gente vivimos cada día con menos tiempo, a más velocidad y con menos tiempo libre, y que el formato corto pues va a ser un contenido en el que, bueno, pues me voy a dar aquí un poco de droga, me veo un par de cortos y listo, ¿no? Incluso las series cada vez da menos duración, capítulos de 20 y pico, 30 minutos, que hace 4 años era impensable, ¿no? Entonces, bueno, sí que tengo como esa esperanza en que, bueno, pues poco a poco puedan ir entrando cositas, pero creo que a día de hoy, bueno, es la panacea, ¿no? De las plataformas van a poder pagar cualquier tipo de contenido, pues no, ¿no? Que hay mucho más trabajo para la gente que nos dedicamos a esto, que los técnicos tienen que ser más podidos de trabajar, sí. Que eso facilite la entrada de productos un poco divergentes, independientes, autorales, bueno, los hay, pero no es la panacea y la alfombra roja para poder meter cualquier tipo de contenido, ¿no? Sí, yo coincido un poco contigo, ¿no? Porque parece que se vio cuando Netflix hizo este Love, Death and Robots. Sí. Prácticamente ya todo el mundo dio por hecho que, bueno, que había revolucionado la animación independiente y tal. Y claro, pienso que es una visión un poco corta, en el sentido de que, claro, Netflix hay una en todo el mundo. Por mucho que Netflix España produzca, no va a producir más de, al menos de momento, no va a producir 16 cortometrajes al mes. Y sin embargo va a competir con la gente que producía o produce cortometrajes, pero que no tiene ni la décima, ni la centésima o milésima parte de impacto o de repercusión que puede tener un gigante como ese, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea, que alguien que algo pueda llegar como a Love, Death and Robots a tal, pues bueno, pues oye, joder, pues es genial, o qué bien que existe, qué bien que esté ahí, pero bueno, eso va a ser uno de entre 10.000 millones, ¿no? Así que sí que es cierto, sí que es cierto. Bien, y respecto a ya un poco cosas más mundanas del trabajo. Me imagino que para buscar esa financiación, una de tus tareas fundamentales tendrá que ser trabajar con la administración, ¿no? Y todos sabemos que la administración, se vuelva usted mañana, esa ventanilla infinita, suelen ser un poco desesperantes. ¿Cómo es desde tu perspectiva eso? Pues desesperante, ¿no? Desesperante porque, pues bueno, joder, no sé, cosas tan sencillas como, ¿no? Pues cuando tú produces algo, coproduces algo con otro país, ¿no? Como es nuestro caso, ¿no? Que casi siempre tenemos a un segundo país metido en la coproducción para poder pensar un poco más en grande. Algo tan habitual como, bueno, pues ¿tú qué plazos tienes? Bueno, pues yo el 13 de mayo, te dice desde Francia, por ejemplo, el 13 de mayo voy a saber si tengo, si no tengo, si voy para adelante o si no voy para adelante. Y te dicen, ¿y tú? Y dices, bueno, pues yo, se supone que por ley me tienen que decir antes de septiembre, pero normalmente no me lo dicen antes de noviembre, ¿no? Entonces, claro, pues, entonces, bueno, sí que a nivel institucional, creo que en el caso, por ejemplo, del ICAA o de Gobierno Vasco en su territorio, nos queda mejorar muchísimo, ¿no? O sea, creo que en el tema de cumplir los plazos que proponen, en el tema de poder mejorar las plataformas a las que le presentas la documentación, en el tema de poder revisar, ¿no? Creo que tenemos como normativas muy, muy antiguas, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, en ICA sí que hoy en día te cuenta la experiencia en cortometrajes, ¿no? Pero antes tú podías tener 15 cortometrajes producidos que hubieran ganado un Oscar, un Goya, etcétera, y que no te contase como experiencia profesional, ¿no? Si no tenías un largo, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día sí, este año sí que cuenta, ¿no? Entonces nos queda en la seriedad, en la profesionalidad y en revisar la normativa, nos queda mucho camino por recorrer, ¿no? Y luego, bueno, pues en cuanto al contacto con la institución, pues bueno, yo tengo anécdotas de repente de llamar a un funcionario que me diga que no, que eso no es así, que no es así, que no es así, que no es así, se van a entregar una cosa que si no la entregábamos, perdíamos una subvención, y tener que salir con el funcionario diciendo, mira, es que la normativa que había redactado pone esto aquí tal cual, ¿no? Y que es bueno. Nos falta, yo creo que profesionalidad, ¿no? O sea, como que le tuviste que explicar un poco su trabajo, digamos, ¿no? Sí, sobre todo normativa, uh-huh. ¿No? Pero bueno, yo entiendo que ahora funcionarios muy implicados y muy profesionales, pero la experiencia que he tenido con instituciones en ese sentido es que nos queda mucho camino por recorrer todavía. ¿Y cómo es, por el otro lado, trabajar con artistas? Pues mira, la verdad es que en ese sentido siempre está ese rollo, ¿no?, del productor, director, ese conflicto siempre, uno tirando por un lado, otro tirando por el otro. Y obviamente sí que muchas veces hay discusiones por puntos de vista de que lo ves diferente. Pero en este caso, como la puntualización que has hecho antes, ¿no?, esa diferencia entre productor creativo y productor ejecutivo, pues yo me considero productor creativo en el sentido de que creo humildemente que tengo esa capacidad de ver y de velar por la historia y por la calidad del trabajo del autor, ¿no? Y en ese sentido, la experiencia que he tenido con artistas, incluso te diría que, ¿no?, pues justo ayer comentábamos, ¿no?, ahí cuando estábamos ahí hablando por WhatsApp, ¿no?, ese rollo de la artista, sí, que a veces suele ser un poco despistado, un poco de tal. Oye, la verdad es que la experiencia que he tenido con todos, sí que es verdad que el orden no es una gran virtud, pero la capacidad de sacrificio y de esfuerzo y de trabajo es brutal, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de, pues, una persona como Chris o como Alberto, que son capaces de sacar un proyecto cada dos años o cada año. Pues detrás de sacar eso hay un esfuerzo tremendo creativo, ¿no? Y para mí eso es un valor increíble. Y como productor, o sea, creo que sin esos talentos pues sería imposible hacer las historias que hacemos, ¿no? Por mucho que seamos capaces de financiarlas o no, ¿no? O sea, somos una parte más de la cadena, pero todo el núcleo, como se dice en euskera, muña, ¿no?, que es como la esencia, uh-huh, parte de ellos, ¿no? Aunque luego sea una cadena de cientos de profesionales que hacen posible que ese núcleo, que esa esencia, pues se transforme en el producto final, pero parte de ellos. Y para mí un respeto enorme, ¿no? O sea, que en ese sentido, digo, no he tenido nunca ningún problema con un realizador de estos, de, ¿no?, de los míticos problemas de dirección, producción, de, ah, sé que, ¿no? Joder, es que a mí me gusta así. Ya, a mí también, algún día ojalá tenga que no. La verdad es que, mira, por ejemplo, eso de que estemos el mismo colectivo de gente trabajando desde hace 10 años es un ejemplo, ¿no? Siempre dice la gente, hostia, eso dice mucho de que se veis bien, ¿no? Y sí que es cierto, a ver, o sea, obviamente en una producción que dure como una película que producimos, ¿no?, un año de producción, 3 años de financiación y medio año de post, pues obviamente ahí siempre hay motivos por los que debatir, por los que pelearse y por los que intentar ir hacia un lado o hacia otro, ¿no? Pero vamos, que de verdad que por ahora no tiene ningún problema con nadie y para mí, tío, creo que es la pieza fundamental sobre lo que todo gira, ¿no? Obviamente. Y también en mucho es por su, como decía antes, por su capacidad de trabajo, ¿no? Que, uh-huh, que obviamente el ser artista no quiere decir que no tengas que esforzar para conseguir que tu obra se vea, ¿no? Bueno, quiero aclarar aquí, hacer un breve inciso, porque comentabas ayer que habíamos tenido un poco esta conversación por WhatsApp. Sí. Comentabas que habíamos tenido ayer esta conversación por WhatsApp. Quiero aclarar que es porque yo, cuando invito a gente a venir al programa, siempre les pido que me pasen 3 imágenes con un tamaño determinado, luego una imagen de su cara, tal, como lo más representativo de su trabajo, para yo usarlo y tal. Sí. Y normalmente, pues esto siempre tarda, o me mandan una parte, pero luego no la otra. Y tú en el momento ya me pasaste una carpeta donde elegir yo de un montón de imágenes, sí, sí, ya tal, más la otra imagen con tu, o sea, que me pareció como, sí, de, aquí se nota que estoy hablando con un productor, sí, y no con un, y no con un artista o con un dibujante. Sí, sí que es cierto que en ese sentido yo siempre hablo con los realizadores, o sea, mira, o sea, tú ten claro lo que tengo que hacer, yo tengo que intentar hacer que todo lo que tú vayas haciendo como artista, cuando lo quieras hacer, esté preparado y esté financiado, ¿no? Y todo lo demás yo lo pongo en orden y me encargo de ello, ¿no? Entonces, el saber cada uno también es muy importante, sobre todo la confianza, ¿no? El saber que tú como artista no me vas a fallar y que yo como productor no te voy a fallar, ¿no? Y bueno, y en ese sentido, pues bueno, pues el orden y que todo esté ahí como en su sitio, pues es cosa nuestra. Así que sí quiero tenerte preparado en ese sentido. Bueno, por cambiar de tema, que ya nos vamos, estamos llegando ya hacia el final de la entrevista. Sí. Respecto a la academia, tú eres miembro de la academia, ¿verdad? Sí. ¿A qué se dedica la academia? ¿Qué nos puedes contar? Pues no lo sé muy bien todavía. Ah, bueno, pues está bien, pues nosotros tampoco. No lo sé muy bien. A mí como persona humana me permite tener acceso, o sea, hablando de cosas prácticas, de tener acceso a una plataforma que se llama Veomac, donde puedo ver las obras que se producen en España y que se estrenan, no que se producen, que se estrenan, perdón, en España, que se califican. Calificar es como una especie como de papel que tienes que hacer en el ICA, donde tú pones cómo se ha producido, cuál es el equipo, etcétera, y te lo validan, ¿no? Te lo chequean. Y donde te dicen si es apto para mayores de 18, para menores de lo que sea. Y entonces podemos acceder a todos esos contenidos que están calificados a nivel estatal, y esa plataforma es la que, si tú quieres votar en los premios Goya, que tenemos derecho a votar en los premios Goya a cada categoría, pues se supone que te deberías haber visto esas películas para poder votar honestamente y no por amiguismos, ¿no? A mí me gustaría saber la estadística de visionado de esas cosas, ¿no? Pero a nivel práctico, básicamente eso. Poder ver esos contenidos y votar en esos premios. Luego, se supone que hay una especie como de labor de lobby, ¿no? De decir que la academia sea como un instrumento donde poder negociar con televisiones, con instituciones, etcétera, pues como ciertos acuerdos, ¿no? Y poder ejercer cierta presión. Yo llevo como académico, no sé, 5 o 6 años. No recuerdo ningún acuerdo que haya dicho, joder, qué bien esto que ha hecho la academia por la profesión y por tal, ¿no? Yo digo, a nivel práctico, eso, pues es acceso, pero a nivel efectivo y que como sector, digamos, pues esto puede hacer algo, no, sí que hay como, bueno, pues hay una especie como de incubadora de nuevos proyectos, hay como proyecciones de estrenos en la academia, de tú como académico puedes ir a ver esos estrenos a la academia, pero bueno, yo vivo en Bilbao, entonces no puedo ir a ver a la academia ningún contenido. Hay alguna charla de vez en cuando de algún director, alguna directora, algún artista, bueno, sí que hacen ese tipo de cosas, pero no más allá, ¿no? Tiene una biblioteca también, donde creo que el otro día fue la ¿cómo se llama? La asamblea, y creo que la gente que iba a la biblioteca respecto a la que costaba mantener esa biblioteca, creo que cada libro que sacaba una persona costaba como unos 200 euros, ¿no? cada servicio, ¿no? Entonces era como muy raro. Entonces, bueno, yo creo que también opino que hay que estar para poder cambiar las cosas. Creo que cada vez es más aperturista, cada vez se está metiendo más gente joven, porque también era como un monstruo lleno de gente que había empezado en el mundo del cine hace muchos años y con una visión completamente de la industria diferente a la que podemos tener gente joven. Sí que hay ciertas comisiones donde puedes plantear cosas, ¿no? Y creo que bueno, pues que yo soy como muy optimista y muy, ¿sabes? Como ese ruido ahí, como muy happy de por lo menos hay que estar para poder proponer e intentar cambiar, ¿no? Pero es un monstruo que cada cambio cuesta mucho hacer, ¿no? O sea, que eres un reformista, un trotskista y encima un hippie, vale, ya nos ha quedado claro. Soy esas tres cosas a la vez, sí. Si no, ¿de qué otra manera iba a entrar en la academia, a lo mejor? Eso es. Bueno, yo solamente tengo la curiosidad, porque a lo mejor alguien más está con la pregunta de imaginarse de si, o sea, siendo miembro de la academia y votando para las películas que tiene ciertos galardones o no, yo me imagino que tú votas sobre cualquier género, no solamente de animación ni nada, o sea, obviamente estás... Sí. Tú tienes la posibilidad, creo que son como 25 categorías o algo así. Claro, está mejor película, mejor documental, mejor vestuario, mejor maquillaje, etcétera. Tú tienes la posibilidad de votar en todas. Ahora, tú como persona humana, pues decides si... Alberto, persona humana, no encaja en esa categoría. Esto es una cuestión que no nos gusta airear, pero bueno. Pero bueno, tú, por ejemplo, ves a un actor y por como ejemplo, animal acuático, tal vez. Pero con tú ves a un actor y, por ejemplo, tú ves que ese actor está mal intercalado o no te gusta el diseño. Yo digo, este mal iluminado, el cabrón. Le hubiera hecho la cabeza más grande y le hubiera puesto un calvo. Sí, sí. O sea, bueno, claro, eso convertiría a Pepe Villuela en el tío más oscarizado de la historia. Hostia, o sea, Pepe Villuela, qué grande. Sí, opino igual. Voy a contar una anécdota a la cara de Pepe Villuela. En mi última fiesta de pre-pandemia mundial, estaba en un bar un poco tocado y vi a un tío que se parecía a Pepe Villuela. Y yo pensaba que no era Pepe Villuela, fui a vacilarle y era él. Entonces, ah, fuiste a vacilarlo en plan, joder, ¿te pareces aquel que se pegaba con la silla? Eso es. Qué grande. Bueno, vamos a meter en el tupper otra parecida. O sea, en otro programa lo comentaremos, una que tiene David Bowie y Peter Frampton paseando por Madrid. Que sencillamente yo lo dejo aquí para que si alguien quiere buscar directamente en YouTube Peter Frampton y David Bowie en Madrid. Peter Frampton era el de los King Crimson. No, hombre, no, ese era Robert Fripp. Ah, y entonces Peter Frampton, ¿quién era? Joder, porque David Bowie era un gilipollas, eso lo sabe todo el mundo. Pero Peter Frampton. Hombre, yo diría que es era un camaleón. Gilipollas, pero un camaleón. Era un asqueroso, un pijo a las tres, un burgués. Vamos, ese pavo era. A mi pueblo no venía a tocar. Con toda la audiencia que tenemos, seguro que la va a petar ese vídeo ahora, Bueno, no quiero, es que no, uf, es que como empecemos con anécdotas, es que es un no parar. Bueno, a lo que preguntabas de la academia, que cada uno sea responsable de, o sea, tú puedes votar a las 25, 28 categorías, pero tú tienes que ser coherente con lo que sepas valorar y con lo que te hayas visto para valorar. Es decir, para valorar la mejor peluquería, te has tenido que ver las 200 películas calificadas en... Bueno, ese a Pepe Villuela ya no se lo daríamos, de entrada. No, es verdad. Así puedes ir descartando. Ya te digo. Peluquería, todos campos fuera, todos fuera. Yo tengo también mi anécdota estúpida, qué demonios, con Pepe Villuela. Y es que lo vimos en la asociación, estábamos haciendo en una librería del centro de Madrid una charla sobre un caso de Ramón Esono, un ilustrador ecuatoguineano nacionalizado, bueno, no está nacionalizado español, pero vamos, es padre de dos niñas españolas que estuvo en la cárcel de Black Beach allí por hacer un cómic satírico contra Teodoro Obiang, ese socio de Moratinos. Eso, los socialistas siempre traen todo lo bueno. Y el caso es que al salir de esa movida nos encontramos con el Edu Galán, que nos había estado echando un cable para publicar las charlas que estábamos haciendo y dar a conocer el problema de este hombre. Y estaba con Pepe Villuela. Y claro, joder, como llevas toda la puta vida viendo a este tío y descojonándote con sus gags, yo lo recuerdo desde cuando lo de joder, cuando la silla, la escalera, tal. Y entonces era como de coño, y fue como si hubiera visto a un colega de toda la vida y lo abracé, que luego el tío fue súper amable y súper majete, fue como coño, Pepe, tal. Y luego dije, hostia, pero he abrazado a un tío que no, en realidad no conozco de nada, o sea, pero la verdad es que no me echó ni spray de pimienta en los ojos ni nada, o sea, que pues, ¿os imagináis ese tipo de humor hoy en día en la televisión que vemos? ¿El humor de Pepe Villuela de darse golpes? Sí. Pues no lo sé, ¿tú crees que no tendría cabida? No sé, sería como producir humor independiente, ¿no? O sea, sería como ese concepto ahí de... No lo sé. Claro, es que ahí abrimos un melón, el humor y la tele española. Ahí tendríamos que explicar el fenómeno broncano y yo no tengo la mañana para tanta agresividad. Así que como además nos estamos quedando sin tiempo, nos quedamos sin tiempo todo el rato, porque a medida que pasa el tiempo vamos acercándonos a la muerte, las células van desapareciendo y el tiempo, nunca hemos tenido el tiempo. Siempre sí, nuestra este vida momento, es un... En este momento nos estamos muriendo de los tres. Totalmente, claro, la vida es un tránsito de la la desaparición, no es otra cosa. Si hicieras la entrevista al tipo Broncano, de tipo Broncano, el tiempo se te hubiera acabado hace bastante tiempo, ¿sabes? Empezarías a ¿Hace decir... ¿Hace tiempo que se me hubiera acabado el tiempo? No, no, que hubiera... Mira, a buen tiempo, mala cara, Alberto, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Esa es la que traigo yo. Bueno. No, pero que te hubieras puesto a preguntar a Iván, uf, esto de a producir, qué vaya, bien, vaya, ¿no? Vaya movida, ¿no? ¿Qué tal? Buah. Dime algo, ¿no? Hijo de puta. Algún día la apretarán las tuercas. Algún día se dará con la horca de su zapato. Bueno, ¿qué sorpresa nos tenías para el final? Ah, venga, va, voy a confesar. Es que yo creo que te la he reventado un poco. Pero yo, entre las cosas que te pedí ayer, que lo hice muy tarde y tenía que haberlo hecho antes por despiste mío, siempre pido una canción a los invitados, ¿no? Una canción para cerrar el programa. Pues no solemos poner música en lo que es la entrevista y tal. Y entonces me dijiste una y yo me la descargué, tal, no sé qué. Y la escuché y dije yo, bueno, dije, en directo la voy a poner. Para que no se enfade conmigo, pero luego yo cuando suba el podcast se la boicoteo y le pongo el pim pim pim con el pam para pam pam pam. Pero tú me dijiste que le buscaba un sentido, es decir, yo te pasé, si tú me dices una canción que te guste, yo te hubiera pasado otra. Pero tú me dijiste una que tuviera sentido. Ah, o sea que la culpa de que tú seas una hortera y cojas unas canciones horrorosas ahora es mía. No. Lo vas pillando. ¿Tú qué me pediste? No sé, una canción representativa que te gustara a ti, que tú te sintieras un poco representado o algo así, ¿no? Y también le pediste fotos, eso de que le pidas fotos a la gente por WhatsApp es materia prima para un chiste que yo me voy a abstener hoy, vamos, de hacer. Alberto, quédate en tu papel, por favor, no salgas de tu papel. No, me pediste que dije, me dijiste, ah, voy a tener que ver con tu territorio y tal y cual. Eso. Pero bueno. Me voy a quedar en mi nicho. Pues yo, en la primera búsqueda en YouTube que hice de canción Portugalete, me salió el pim, pim, pim, pim con el pam, para, pam, pam, pam. Y dije, esto es mucho mejor que lo que me ha pasado. Mucho mejor. Pues venga, pues yo creo que deberíamos cerrar con esa canción porque es mítica. Venga, pues entonces me apoyas en el boicoteo. Te apoyo en el boicot, venga, va. Venga, una última ya súper veloz. ¿Cuál ha sido tu trabajo más vergonzante? Mi trabajo más vergonzante. La cosa que más vergüenza te haya dado hacer en el curro, algo que digas tú, madre mía, vaya pieza que me acabo de marcar, o vaya pegote que me acabo de tirar en esta reunión, vaya, no sé. O vaya entrevista que me han hecho. Te voy a contar, dos. Una fue, presentamos un storyboard a un cliente para hacer un spot. Un storyboard es para la gente inculta que me está escuchando, es como presentar cada plano de lo que tú vayas a grabar dibujado para que el cliente ya vea plano a plano pues que aparece en eso que tú vas a grabar, ¿no? Uh-huh. Y siempre se entrega pues dibujado, ¿no? Pues el storyboard. Entonces vamos a esa presentación del cliente con el storyboard, que era un rodaje de imagen real con nuestro storyboard para que ellos lo vean. Y muy bien, joder, pues muy bien. No habíamos pensado en hacerlo en dibujos animados, pero nos encanta la idea. Joder. Y me pareció tan avergonzante por su parte que le seguí el juego y al final acabamos haciendo la ¿En serio? En animación, sí. O sea, joder, pues que vaya jugada buena, sí señor. Fueron unos grandes, sí. Y bueno, luego fue una de las peores cosas que hemos hecho, porque claro, hacer la animación con esos mimbres, con esos mimbres y con un cliente que no tiene ni idea del proceso de animación fue como bastante tedioso, pero bueno. Ahí queda esa anécdota y no nos da tiempo para otra más porque ya estamos rozando. Nos la guardamos para otro día. Eso, para la próxima. Un millón de gracias, Iván, por atendernos, por la paciencia y por haber mandado todo tan en condiciones. Esperamos que no hayas sufrido mucho en la entrevista. Yo he sufrido muchísimo porque a nivel de sonido esto está dando una guerra horrorosa. No sé por qué, debe haber aquí algo mal configurado de esta mesa de la cual yo conozco el ABC, pero poco más. No diga boicot, diga calma. En la siguiente pones en YouTube cómo arreglar mesa de sonido y seguro que hay alguien. Ahí estaré, ahí me lo buscaré. Y mientras tanto te vamos a despedir con esa bonita canción de... Pipiri, pipi. Los chimberos. ¡Oh! Por favor, a Portugalete fui. El aldeano tiró. Qué grande. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en la próxima. Un abrazo. Alberto, como decimos siempre, que la decadencia sea contigo. Cuando yo me muera, tengo ya dispuesto en el testamento que me han de enterrar,